Esta mañana Archiniega, para hablar con Mateo Lafragua del Museo Etnográfico de Archiniega, porque la Asociación Artea se reunió precisamente para hablar del problema que, bueno, surgido por el recorte en los presupuestos municipales. Mateo, ¿qué tal? Hola, Eunon. Bueno, ¿qué pasó en la reunión? Bueno, la verdad es que estábamos todos en estado de shock, ¿no? Claro, la gente no entendía que nos encontremos con un decreto de alcaldía, que es el decreto número 1 del 2 de enero del 2012, y lo lleven a un pleno el 2 de febrero de 2012 y nadie nos haya advertido ni nadie nos haya dicho nada, y más cuando tenemos un convenio firmado. Tenemos en el ayuntamiento dos convenios firmados. Uno es el importante, que es la apertura del museo, y luego pues un convenio de una subvención anual que año a año se ha ido reduciendo, y que a pesar de que había convenio, pues nosotros la verdad es que no hemos dicho nada, porque entendemos que cuando hay recortes, pues bueno, de algún sitio hay que recortar. Pero desde luego no entendemos que se recorte de sueldos, y no entendemos que se haga un decreto de esta gravedad y que encima pues no se consulte con las partes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la asamblea, porque fue asamblea, no fue una reunión de junta, sino fue la asamblea mensual de la Asociación Etnográfica Artea. Bueno, pues en principio lo que vamos a hacer es seguir trabajando como hemos hecho siempre, pues para que el museo en principio no se cierre. O sea, no estamos dispuestos a que se cierre. Y desde luego, si el museo se cierra, no será porque nosotros no vamos a hacer todo lo posible. De hecho, ya desde el mismo día estamos trabajando con instituciones, demás, informando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí quedó claro es que si el museo se cierra, responsabilizaremos a la alcaldesa Gurtxane Llano de este hecho, ¿no? Quizás todavía es pronto, porque ha sido fin de semana, hoy es lunes, no sé, ¿ha habido alguna respuesta favorable por parte de instituciones, o por lo menos se han mostrado, bueno, pues favorables a estudiar el caso, a que haya alguna posible ayuda, o todavía es pronto para pensar en ello? La verdad es que nos hemos visto sorprendidos, porque concretamente una institución como es el Gobierno Vasco, según se le planteó, pues al momento dijo que había que hacer una reunión urgente, y de hecho ya tenemos fecha. Nos consta que Cultura de Diputación también está con el tema. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos somos capaces de sacar esto adelante. Y la verdad que lo que nos sorprende es, pues bueno, pues que al final se nos ha puesto una bomba en la mitad del museo, sin saber nada, nos explota delante las narices, y vamos a ver si no tiene más efectos colaterales. Lo que sí decidimos, aparte de enviar una nota a todos los medios de prensa que he recibido, pues informar a todos los vecinos, a todos los museos, a todas las asociaciones que trabajan en el mundo de la cultura, y además, para no dar explicaciones, lo que haremos pues es simplemente que vean el decreto, ¿no? Pero vamos, lo que en principio todos teníamos claro es que tenemos que luchar hasta el final para que este museo pues siga abierto, y que no estamos dispuestos pues que a los vecinos de Archiniega pierdan este patrimonio, ¿no? Pues que al final es nuestra historia, es nuestro pasado, son nuestras raíces, y no solo de Archiniega, al final es de todo Araba, ¿no? Un museo además que no pertenece al ayuntamiento, sino que pertenece a todos los vecinos y vecinas de la villa, ¿no? Pues sí, en ese punto que estuvimos debatiendo, pues algunas de las conclusiones a las que se llegaba sobre este decretazo, pues una de las cosas que se valoraba es esa, ¿no? Porque en algunas ocasiones, directa o indirectamente, se nos ha comentado que no estaban de acuerdo por parte de alcaldía con uno de los puntos de los estatutos, ¿no? Que es donde dice claramente que en caso de disolución de la asociación y en caso de cierre del museo, pasará todo a ser propiedad del pueblo de ayuntamiento, del pueblo de Archiniega, no del propio ayuntamiento. Es decir, que lo que de alguna forma hacemos es, si algún día eso se llegase a cerrar, pues tendrían que ser los vecinos de Archiniega, no sé la fórmula, me imagino que sería un referéndum, los que decidan pues si el museo sigue, se regala, se cede a otros museos etnográficos importantes, Y bueno, pues una de las valoraciones que hacíamos es que podría ser uno de los puntos de crisis, ¿no? Lo que sí valoramos al final también, bueno, pues es lo que nos dio un poco de tranquilidad dentro de la intranquilidad que seguimos teniendo, es que la oposición formada por Bildu y el Partido Popular, que además hacen mayoría, pues se mostraron tajantes con el decreto, ¿no? E incluso algún concejal del PNV pues nos mostró su sorpresa y bueno, pues yo entendemos que no van a participar de este atropello, ¿no? Que lo que hemos considerado en todo momento es que es un atropello en los modos, en las formas y en todo. Entonces, pues bueno, es la esperanza que nosotros tenemos. Aparte, bueno, pues nos plantearon una serie de cambios de futuro, pues que, bueno, pues que los vamos a estudiar, vamos a poner todo de nuestra parte para que salga, pero la realidad en este momento es que no nos creemos nada. Como ven, bueno, pues con este momento complicado para la continuidad del museo, pero que seguramente que va a continuar, porque observamos también que hay, bueno, pues el empeño de los vecinos y vecinas, que no es poco, y también de la mayoría del ayuntamiento, que también es importante tenerlo en cuenta, y por lo que vemos también, pues posible respaldo de Diputación y de Gobierno Vasco. De manera que, bueno, no será la primera piedra que se encuentran en el camino, porque recuerdo que no fue fácil, ¿no? El conseguir, bueno, primero reunir todas las piezas, después conseguir también un lugar adecuado, como después ya se consiguió, hacer las obras, en fin, todo aquello. Y bueno, pues la verdad es que merece la pena una hoy día referencia, además de museística, en esta categoría, pues en toda Euskadi, y yo diría que además, no sé si atreverme un poco más lejos, ¿no? Sí, posiblemente. La verdad es que todo el mundo está sorprendido de la recuperación de piezas que se ha hecho y la presentación. Es cierto, pues que el otro día valorábamos también, ¿no? Que todos los comienzos, pues siempre son duros, ¿no? Es decir, cuando tú vas a unas instituciones, en aquella época todos gente joven de 20, 21, 22 años, hablándoles de un proyecto de futuro, hablándoles de un proyecto de museo, pues lo lógico es pues que no se lo crean, ¿no? Porque no ofreces confianza y no tienes ningún tipo de referencia, ¿no? Pero que 30 años después, ya con el museo montado, con 30 años de trabajo, con unas garantías de funcionamiento, con un museo que está ahí funcionando, pues nos haya pasado esto. A ver, es muy duro, es muy duro, ¿no? El otro día les echábamos en cara también, pues que al final en la asociación, el ayuntamiento tiene una silla, o sea, puede participar en las asambleas del museo, y les dijimos que la última vez que alguien del ayuntamiento había estado en las reuniones del museo fue Imanol Aretxabala, que fue alcalde de Artziniega y ya hace legislatura y un año que no está. Por lo tanto, quizá eso también viene a demostrar un poco el desinterés de alguna forma que algunas personas han tenido. Bueno, pues a ver si hay buenas noticias, aún es pronto, ¿verdad? Pero bueno, ya por lo menos en principio los primeros contactos parece que van por buen camino, y pronto tenemos la noticia de que el museo continúa de una u otra forma, con las dificultades en el momento, bueno, pues de los recortes, que en fin, no hay otra que recortar si no hay dinero, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer de otra forma, ¿no? Efectivamente, yo creo que las formas, y más en un pueblo como es este, ¿no?, pequeño, que nos conocemos todos, que nos vemos todos los días por la calle, pues todavía son más graves, ¿no? No entiendes esto ni en una ciudad como pueda ser Gasteiz o Bilbao, no lo entiendes, ¿no? Porque al final, hoy en día, te pones en contacto con cualquier asociación y con cualquier persona. Pero en un pueblo como el nuestro, pues la verdad es que no lo entendemos. Bueno, pues nada, a ver si hay buenas noticias dentro de pocos días. Mateo Lafragua, de la Asociación Etnográfica Artea, Esquerrik Asko. Muchas gracias. Agur.